no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Enseguida nos vamos con nuestro compañero Darío Malet, quien se enlaza vía telefónica con el señor Juan Martín Cueva, director del Consejo Nacional de Cinematografía, con quien hablará sobre la plataforma Más Cine Latino. Adelante, Darío. Bien, amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo Bitácora. Vamos a tener un diálogo vía telefónica junto al director ejecutivo del Consejo Nacional de Cinematografía. Él es Juan Martín Cueva, un cineasta ecuatoriano. Vamos a hablar sobre Más Cine Latino, plataforma digital, una propuesta que se está cocinando entre varios países de América Latina para poder difundir el cine latinoamericano y también para preservar los derechos intelectuales. Muy buenos días, Juan Martín, ¿cómo estás? Darío, mucho gusto, muchas gracias por este espacio. Estoy muy bien, estoy en la ciudad de Cuenca en este momento, porque estuvimos inaugurando una muestra de cine que organizamos junto con el CIDAP sobre artesanías y culturas populares, y estamos pendientes del inicio de esta reunión que tú mencionabas de la plataforma Más Cine Latino. Para que en tus palabras nos definas a nosotros, ¿cuál es el objetivo de esta plataforma y cómo estará conformada? Claro que sí. Mira, esta es una iniciativa en realidad del gobierno colombiano a través de el Ministerio de Cultura y su Dirección del Cine y el Audiovisual. Este proyecto fue postulado para unos fondos del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y desde el 2012 se viene preparando el lanzamiento de esta plataforma con la participación de 6 países latinoamericanos, que son México, Perú, Colombia, Bolivia, Uruguay y Ecuador. Creo que no me olvidé de ninguno. Estas reuniones de la plataforma se han hecho generalmente al margen de las reuniones de la CACI, que es la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica, que se reúne 2 veces al año. Pero ahora Colombia pidió que se hiciera una reunión específicamente sobre este tema, para darle un poco más de celeridad al proceso de lanzamiento de la plataforma, y nos pidieron que seamos los anfitriones. Nosotros nos ofrecimos como anfitriones de esta reunión, que inicialmente se iba a hacer en el Perú, pero por alguna razón no se pudo hacer allá. Y entonces vamos a recibir esta semana, el jueves y el viernes, en el Ecuador, en Quito, a autoridades y representantes de las instituciones de fomento a la cinematografía en estos 6 países. La idea sería generar esta plataforma en Internet, una página web donde uno pueda observar películas, documentales, cortometrajes, largometrajes, todos producidos en Latinoamérica, ¿no? En estos 6 países únicamente. De los 6 países, perfecto. Se ha hablado un poco sobre el tema económico para representar los derechos intelectuales de cada productor, ¿eh? Por supuesto, todo este tipo de iniciativas tienen que tener como principio básico el respeto de los derechos, de las licencias, tanto de los productores y los creadores, como de los, en algunos casos, películas que tienen distribuidor o que tienen agentes de ventas, que es lo normal en una industria audiovisual que está desarrollándose, ¿no? Entonces, obviamente, este tipo de iniciativas tiene que tomar en cuenta, en primer término, el respeto y el pago de dichos derechos. Es posible que otros países se adhieran poco a poco a esta plataforma. Nosotros hemos tenido reuniones hace varios meses. En particular, por ejemplo, en Chile hay gran interés para posiblemente vincularse a la plataforma. Se le puso este nombre, Más Cine Latino, hace unos meses, después de una votación entre los distintos países participantes. Y lo que se busca con esa plataforma es ampliar la circulación de nuestros cines ante la constatación de que el circuito comercial de exhibición cinematográfica es un circuito que está muy concentrado, su programación está muy concentrada en un solo tipo de productos, un solo tipo de fuente de contenidos, que es Hollywood, ¿no? Uh-huh. Entonces, de esta manera nos parece que se está contribuyendo a ampliar la cantidad de espectadores que puedan ver películas de estos países en los otros países latinoamericanos, corrigiendo de alguna manera una distorsión absurda que existe en el mercado, ¿no? Nosotros vemos inmediatamente cualquier estreno hollywoodense, está en todas nuestras pantallas, pero nunca podemos ver las películas que se hacen en nuestros países vecinos, tengan o no tengan éxito, tengan o no tengan la adhesión del público en sus propios países, esas películas muy difícilmente llegan a nuestros espectadores. Uh-huh. Al momento este proyecto, esta propuesta, no sé si tiene una hoja de ruta con fechas, límites, si ya lo tuviera, ¿cuál sería el estado en el que se encuentra más cine latino? Justamente ya se ha trabajado mucho en el trabajo, digamos así, invisible, que es la estructuración de la plataforma, la definición de los modos de vinculación de los países, qué es lo que van a aportar cada uno de los países, no tanto en títulos todavía, pero sí en cantidades de películas. Vamos a iniciar con 16 películas de cada país, de cada uno de estos 6 países. Pero la reunión de Quito busca justamente generar una hoja de ruta, un cronograma más ajustado, más real, para que podamos estar lanzando esta plataforma. Yo calculo, pero eso es un cálculo absolutamente personal mío, uh-huh, que a inicios del 2016 ya podríamos estar iniciando el funcionamiento concreto y real de esta plataforma, en una etapa un poco de prueba, ¿no? Porque siempre hay dificultades técnicas de homologación de los formatos, en algunos casos hay problemas también de derechos en ciertos países con algunas películas. Entonces hay que tener bien saneado todo ese aspecto jurídico, técnico, para poner en funcionamiento la plataforma, ¿no? Uh-huh. En el ámbito administrativo ya de esta propuesta de cine latino, nos decías que la iniciativa nació en Colombia, ¿no? Pero al momento no sé si la responsabilidad de sostener este proyecto ya se encontrará dividida en los 6 países que están participando actualmente. Claro que sí, cada uno ha asumido sus tareas. Básicamente Colombia ha estado coordinando el trabajo porque fue el gobierno que postuló el proyecto ante el BID y que obtuvo los fondos, es decir, es el administrador de fondos y el coordinador del proyecto, pero todos los países hemos asumido algunas funciones dentro de la plataforma. México está aportando muchísimo con su conocimiento, su experiencia en la cuestión técnica de la plataforma, y los otros países hemos estado aportando en la medida de lo posible con gestiones de tipo legal, con asesoría de tipo curatorial para las películas, la selección de películas, etcétera. En este momento, en realidad, es un proyecto que solo tiene un financiamiento, que es este financiamiento el que mencioné hace un momento, del BID, uh-huh, y los aportes por el momento han sido pequeños de cada uno de los países. Pero la idea es justamente proveer de unos recursos para que esa cartera inicial se pueda ir ampliando poco a poco y que realmente se logre abrir una ventana que tenga incidencia en los espectadores de cada uno de nuestros países. O sea, no se trata solamente de cumplir con unas condiciones, con unos requisitos, con unos compromisos con el BID, porque es la entidad que ha financiado esta plataforma, sino que se trata realmente de lograr, de alguna manera, romper esa hegemonía casi absoluta que tenemos en todos nuestros países de la cinematografía hollywoodense. Entonces, paralelamente a las acciones que se tomen con respecto a las pantallas comerciales, al circuito comercial de salas, es importantísimo empezar a trabajar con estas otras ventanas, en este caso el Internet, porque sabemos que los hábitos de consumo están modificándose en todo el mundo y el Internet está tomando cada vez más importancia en el consumo de audiovisuales, y en este sentido es aprovechar las nuevas condiciones, las nuevas realidades de acceso a la tecnología y de acceso a contenidos a través de la tecnología de nuestras poblaciones, para alimentar eso con contenidos nuestros, ¿no? Uh-huh. En el caso, no sé si ya lo tienen fijo por una sede desde donde se pueda trabajar el cine, más cine latino, o está por definirse en estas reuniones. En los hechos, ha sido Bogotá la sede, porque, como te digo, es Colombia, el gobierno colombiano, el Ministerio de Cultura de Colombia, quien ha coordinado todo este trabajo, pero en la realidad eso de sedes ya es prácticamente un poco anacrónico, en el sentido que es un trabajo en línea. Por ejemplo, la sede de la parte tecnológica de la plataforma estaría en México, porque es del IMCINE, el Instituto Mexicano de Cinematografía, quien está brindando su asesoría, su seguimiento, su experiencia en este sentido, ¿no? Ah, perfecto. En el caso de ya concretarse esta plataforma para 2016 de darse, ¿cuáles serían los 16 títulos con los que se exhibiría Ecuador en Más Cine Latino? No tenemos todavía los títulos. Todos nuestros países tienen unas dificultades en este momento a nivel financiero. Entonces estamos viendo las posibilidades reales de proveer contenidos de esta plataforma a partir de lo que ya se ha adquirido para territorios de cine, por ejemplo, en nuestro caso, ampliando obviamente el pago y ampliando los derechos, porque los derechos que están adquiridos en este momento por territorios de cine son solamente para exhibición física de las películas en espacios y además en el territorio ecuatoriano. En este caso habría que ampliar esa licencia de derechos para que nos permitan incluirlos en la plataforma que va a llegar a 6 países latinoamericanos. Todavía no tenemos los títulos, serán tanto cortometrajes como largometrajes, serán tanto documentales cuanto ficciones, y serán tanto películas muy recientes como películas menos recientes, más antiguas, de alguna manera patrimoniales de nuestra cinematografía. Finalmente, para cerrar la entrevista, ustedes más o menos, ¿cuál creen que sería el número poblacional a donde estarían impactando con esta plataforma digital? La verdad es que a mí me haces una pregunta que no tengo la respuesta a la mano. Como te decía, estoy en Cuenca en este momento, pero solamente México es un país muy poblado. Colombia tiene cerca de 50 millones de habitantes. Los otros países son más pequeños, digamos, los que participan en esta iniciativa, el Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay, pero de todas maneras estamos hablando de cientos de millones de espectadores potenciales para nuestras cinematografías, que son, lamentablemente, tienen una circulación demasiado localizada y demasiado limitada a nuestros mercados locales, y ni siquiera a nuestros mercados locales en términos masivos, sino que circulan de manera demasiado limitada. Nuestros esfuerzos están dedicados a abrir esa circulación, y este esfuerzo Más Cine Latino forma parte de ese mismo movimiento, de esa misma preocupación que tenemos para ampliar la circulación de nuestro cine. Muy bien, le agradecemos por habernos acompañado aquí en el informativo Bitácora, por traernos la información de la propuesta de la plataforma Más Cine Latino, plataforma digital que estará próximo a desarrollarse entre estos 6 países. Muchas gracias, agradecemos al director ejecutivo del Consejo Nacional de Cinematografía, Juan Martín Cueva. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Octubre es el mes del afrodescendiente. Y nosotros en nuestro siguiente segmento especiales desde la casa les contamos sobre las octavas diásporas de Máscaras y Máscaras. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido por la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La octava edición del Festival Diáspora Entre Máscaras y Máscaras se realizará en la ciudad y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde 1997, el Ecuador reconoce el 1 de octubre como el Día del Afroecuatoriano. Por esta fecha, las culturas afrodescendientes del país, tanto de Esmeraldas como el Chota, presentan una amplia agenda de actividades a las que se suman Diáspora Entre Máscaras y Máscaras, que en su octava edición se desarrollará en la ciudad de Quito y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este festival es llevado adelante por la Casa Cultural Ochun. Las actividades están divididas en tres. La primera, a ser el 28 de octubre, se llama Memorias y Narración Oral y se dará en la Casa Ochun, ubicada en la cercanía del Centro de Desarrollo Comunitario de Carapungo. La segunda actividad tendrá su lugar el 29 y 30 de octubre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí se discutirá el estado de los derechos de la población afrodescendiente y se homenajeará a sus destacadas mujeres. De esta actividad, la doctora Rosa Mosquera, quien lidera a la Casa Ochun, amplía la información. Y el 29 y 30 es el reencuentro con las mujeres, reivindicando la democracia, la igualdad de género, los derechos humanos para fortalecer los saberes ancestrales. Vienen mujeres de algunas organizaciones. De Ecuador. De Ecuador. Y posiblemente también estén compañeras de Estados Unidos, de República Dominicana, de Bolivia y de Colombia. Sí, obviamente ellas están en un espacio donde van a contar su vivencia de cómo empezaron todo este proceso político, desde su inicio hasta la actualidad. Y cómo están sufriendo violencia intrafamiliares, cómo ellas aprendieron a empoderarse de su identidad y de sentirse realmente orgullosa de lo que son. La peculiaridad del nombre del festival Diáspora Entre Máscaras y Máscaras es dado a conocer a continuación. La octava diáspora realmente tiene un gran caminar. Desde ese nacimiento de la diáspora ha sido como ese buscar y encontrarnos. El por qué el nombre de la diáspora realmente fue un gran sueño cuando dejé mi terruño y me vine a la gran capital. Y aquí es donde encuentro estas diferentes máscaras, unas máscaras positivas, otras negativas. Y yo les suelo decir de hipocresía. Y esto te enseña, ¿no? Realmente. Porque los que no somos guerreros, esa palabra siempre la tengo en mi ser, y aguerridos, nos devolvemos a nuestros terruños realmente. Y esto me ha hecho quedar acá para demostrarles a mis abuelos, hermanas, tíos, que cuando uno quiere, lo logra, depende de uno también. A manera de cierre del festival se tiene previsto el concierto Diáspora a ser el 31 de octubre en el Teatro Centro de Desarrollo Comunitario de Calderón a partir de las 9 horas. En este evento también se desarrollará el quinto encuentro de jóvenes para revalorizar la identidad cultural y los derechos reproductivos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora nos traslada al mágico mundo del vuelo de papel. Continuamos en el informativo Bitácora. En la segunda entrevista del día, Laura Ríos mantiene un diálogo con Loreto Sáez sobre la iniciativa Biblioteca Básica de Autores Ecuatorianos que circula desde este fin de semana. Amigos oyentes de nuestro informativo de Bitácora, en este instante me enlazo vía telefónica con la coordinadora de la Unidad de Gestión Cultural de la Universidad Técnica Particular de Loja, con quien abordaremos el tema de la difusión de la literatura ecuatoriana. 28 volúmenes y de 99 autores que próximamente circularán junto a Diario El Comercio. Gracias a la señora Loreto Sáez por compartir con nosotros esta información. Bienvenida. Buenos días, Laurita. Muchas gracias por la oportunidad de dar a conocer a la ciudadanía ecuatoriana de este proceso literario que está viviendo la universidad junto al Diario El Comercio. Empieza el día domingo, como usted bien lo manifestó, a circular con el Diario El Comercio una Biblioteca Básica de Autores Ecuatorianos, que cuenta con 28 volúmenes. ¿Esto circula desde cuándo? Desde este domingo 25 y todos los domingos en adelante hasta aproximadamente el mes de mayo, que terminamos pues la colección. Así que cualquier madre de familia puede comenzar a hacer esta colección para sus hijos, para tener en el hogar, para tener en la oficina y como parte de una campaña de lectura que la universidad estaría apoyando. ¿Qué autores entran a ser parte de esta Biblioteca Básica de Autores Ecuatorianos? Bueno, es una antología, por tanto abarcamos autores del Ecuador desde el siglo XVII hasta la presente fecha. Por tanto, ustedes encontrarán autores de la época colonial en el Ecuador, pero también autores actuales. ¿Qué se ha tomado en cuenta para poder publicar y hacer que estos textos sean parte de la Biblioteca de Autores Ecuatorianos? Bueno, nosotros hemos contado con un grupo de críticos y estudiosos de la historia de las letras ecuatorianas. Ellos han evaluado el aporte de cada uno de los escritores y están haciendo un análisis de sus obras publicadas a lo largo de estos 4 siglos. Ellos han sido los encargados de seleccionar a qué autores entran en la colección y por eso son 28 volúmenes, porque en realidad es un vasto trabajo realizado el abarcar todo este proceso literario de nuestro país. ¿Quiénes son encargados de la introducción de cada autor? Claro, nosotros hemos escogido, como le decía, a importantes escritores y además miembros de la lengua en el Ecuador. Entonces, son diferentes prologuistas conocidos a nivel nacional como aporte para hacer la introducción. Tenemos, bueno, el director del proyecto es el doctor Juan Valdano, contamos también con la participación del doctor Francisco Proaño. De la universidad tenemos 4 autores que son parte del Departamento de Literatura, el doctor Abichoin, también el doctor Ángel Martínez de Lara, profesores españoles que están aquí en Ecuador, la doctora Fátima Alonso también, que es española y que trabaja en la universidad, de nuestros profesores también el doctor Galo Guerrero y el doctor Felipe Aguilar. Entonces son una serie de prologuistas que hacen este tipo de introducción en cada uno de los volúmenes. ¿Cuál es el objetivo que ustedes tienen tomando en cuenta que ahora la gente pues no solamente tiene acceso a los libros de manera física, sino también de forma virtual? Bueno, el interés es apoyar, es un proyecto editorial que trasciende en la cultura nacional, entonces es apoyar el tema de la del conocimiento del acervo literario de nuestro país de forma bastante directa, porque sabemos muy bien que por este fácil acceso a textos también a veces no está de la mano del incremento de la lectura. Eso, los mismos estudios científicos nos han demostrado que más bien se ha mermado el tema de la lectura dentro de las casas o dentro de la figura de los estudiantes, que deberían ser además quienes más leen. Entonces creemos que fomentar una colección dentro de un hogar o dentro de una institución educativa es invitar también de la mano a hacer la lectura, que los padres de familia sean el mismo ejemplo para que sus hijos también tomen los libros y los lean. Bueno, ustedes van a desarrollar un gran acto este 22 de octubre. ¿En qué sector y bueno, qué habrá durante este acto de presentación de estos 28 volúmenes? Vamos a realizar aquí en Loja una presentación de la colección. Nos acompañarán los dos directores principales del proyecto, que son el doctor Valdano y el doctor Francisco Proaño, como literarios y escritores que han estado tras como la figura literaria del proyecto. También estarán nuestros prologuistas de aquí de la universidad, los docentes del área de literatura, y nos visitarán también autoridades del diario El Comercio, para dar a conocer el por qué la universidad ha entrado en este proceso y en esta entrega de material de acceso fácil para la comunidad y para las familias ecuatorianas, porque creemos que esta metodología a través de un diario es bastante accesible. La universidad ya tiene cierta experiencia en este proceso porque hemos editado